Muy bienvenido, nos es grato estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo como siempre y un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Salomón ha sido y es todavía un personaje extraordinario en la Biblia en cuanto a sus palabras, a su conocimiento, a su sabiduría, lo que fue en realidad. Lamentablemente él también tuvo momentos muy críticos, muy difíciles. Pero Salomón nos dejó como un recuerdo, decir así como un legado, ¿no es cierto?, después de que todo lo que hizo, lo que vivió, palabras realmente sabias. Me parece que aquí está expresando su propia vivencia cuando dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Es como un reconocimiento a lo que él hizo. En realidad fue malo, en realidad anduvo, hizo todo lo que quiso. Es el problema a veces de tener no solamente el poder físico, la riqueza, la autoridad, y si no está puesto todo eso o subyugado a Jehová, ¿no es cierto? Exactamente. Va a tener un reencuentro con algunas dificultades que él las tuvo realmente. Y entendemos que esto que él habla de Proverbios como Eclesiastés y Cantares también, ¿no es cierto? Son reflexiones al final de sus días. Y hay que tomarlas en cuenta porque son palabras sabias y que nos pueden ayudar nosotros a que no tengamos la problemática que él tuvo. Ahora, fíjate, cuando nosotros vemos Deuteronomio ordenaba a los padres compartir sus convicciones con las generaciones siguientes. Esto es precisamente lo que hace Proverbios. En los llamados del Padre, escuchamos la voz del Padre Celestial que nos insta a aprender. Y no solamente a eso, sino que aprender y practicar. Interesante lo que nos dice Proverbios. Y quizá usted deba entendernos que nosotros estamos transmitiendo lo que la Biblia dice en relación a los comportamientos, a las relaciones y la problemática que a veces trae la vida y sus consecuencias, ¿no es cierto? Dice Proverbios 5, 3 al 14. ¿Qué nos explica aquí la palabra de Dios? Proverbios 3, 5, 3 dice: porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. O más suave también. Más suave, ¿cierto? Más su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no consideres el camino de vida. Bueno, usted puede seguir leyendo los textos de allí en adelante. ¿Cuál es el consejo que está dando Salomón aquí en este momento? Bueno, un problema que nosotros encontramos hoy en nuestra sociedad, que hoy día las relaciones sexuales fuera del matrimonio se consideran algo lícito, podríamos decir también, o algo normal, algo que todo el mundo practica, y como todo el mundo practica, entonces no tiene nada de malo. Además, las relaciones extramatrimoniales, una son las relaciones sexuales antes del matrimonio y otra es las relaciones extramatrimoniales, estando casado, tener relación con alguien que no sea la esposa. Eso es lo que acá nos está diciendo el Señor. Nos habla y nos dice que puede ser que, entre comillas, se disfrute un momento, pero las consecuencias no se pueden prever, porque generalmente esto trae siempre malas consecuencias. Lo que pasa también, que yo creo que este es un reflejo de la situación que pasó el sabio, porque él tuvo todo lo que quiso y como resultado se dio cuenta de la consecuencia de esa situación. Si uno analiza la vida, ¿quiénes fueron las que lo llevaron, digamos, por un camino perverso? Lógicamente él tomó la decisión, tenía la autoridad para hacerlo. Pero sí, tomó la decisión, pero la influencia que vino. Por ejemplo, hay situaciones puntuales en las cuales uno muchas veces tiene que ceder a consecuencia de que está amando a una mujer. Pero aquí estamos hablando de que esta relación está amando a una mujer que no es su mujer, una mujer que tiene irresponsabilidad en el futuro, porque ¿qué le puede mostrar, entregar o añadir a esa relación una mujer que se entrega a él o a otro? No sé, es realmente desastroso, pero a veces hemos conocido casos de los cuales estas relaciones han perturbado tanto la familia, tanto la relación, y al final del camino llegan a decir, mira, creo que cometí un gran error, pero ya se hizo el error. El problema es que eso no tiene vuelta atrás, porque los errores cometidos así, después tú no lo puedes borrar así diciendo lo lamento y punto. Entonces tenemos que considerar, el Señor nos advierte antes de, como tú decías, Salomón tuvo muchas mujeres y esas mujeres lo llevaron a la idolatría, se apartó de Dios después de haber pedido sabiduría para guiar al pueblo, él andaba por otros caminos y finalmente él lo reconoce. En el libro de Eclesiastés, ahí nosotros podemos ver lo que él dice, que todo es vanidad. Él lo probó todo y descubrió que no había, finalmente no le quedaba nada. Entonces, tenemos que considerar esto. Yo creo que esto se aplica a muchas circunstancias de la vida, en realidad, porque dice, aleja de ella tu camino, de esa situación perversa, de esa relación que no es agradable a Dios y que te va a llevar por un camino equivocado, dice. Y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. Ahora, creo que es bueno que dejemos bien en claro aquí, que cuando está hablando estas cosas, esto da para los dos lados, hombre y mujer. No es solamente el hombre el que tiene el problema. ¿Ah? La mujer también está en las mismas condiciones. Entonces, no es el hombre el que debe ser fiel siempre, la mujer también. Entonces estamos en el mismo terreno. Por eso que la intimidad sexual, podemos considerarlo uno de los mejores regalos de Dios para los seres humanos, es privilegio del matrimonio solamente. Y en esto tenemos que subrayarlo y dejarlo bien en claro. Es solamente para el matrimonio. Hoy día no, hoy día, fíjate, en los colegios, en los colegios nunca tú vas a encontrar en un colegio donde te digan, colegios de afuera que no sean religiosos, nunca te vas a encontrar algún profesor que te diga, mire, no debe hacerlo fuera del matrimonio. No, simplemente le dice, mira, hazlo, pero cuídate de no tener bebé. Ah, eso es lo que tú tienes que cuidarte. Entonces, totalmente diferente a lo que la Biblia dice, lo que el Señor nos entrega, lo que Él nos manda. Ahora, yo creo que hay personas que tienen más problemas con esta relación que otros. Otros son un poquito más fuertes, pero no están exentos de caer en esa tentación. Yo conocí una persona que puedo hablar de ella tranquilamente en este momento, porque no está con nosotros ya, él descansó. Ya. Y yo espero que haya arrepentido, pero él me decía, mira, yo tengo un problema. Yo veo una mujer y se la deseo, dice, en la cuestión que luchó siempre. Entonces, y tiene que seguir luchando, mejor dicho. Claro, entonces, y efectivamente, al final de sus días había más de una en su camino. Entonces, pero esa es una cuestión que uno debe presentarle al Señor, y el Señor yo creo que tiene respuestas y adecuadas para estas situaciones. Que el Señor los bendiga en realidad, porque este es un problemito un poquito delicado, pero encomendemos a Dios nuestro camino y Él allanará esas veredas para que andemos por el camino correcto. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana. Si conociera a alguien que lucha con tentaciones sexuales que podrían destruir un matrimonio, ¿qué consejo le daría? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana. Bueno, ya estamos con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Es grato conversar estas cosas que pueden ser delicadas, como dijimos, pero son recomendaciones de la palabra de Dios. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo con un fuerte abrazo y el mejor deseo, que Dios le bendiga. Bueno, estamos conversando acerca de estas palabras sabias para la familia y ahora vamos a abordar un llamado a los padres. Lo que pasa es que ayer habíamos conversado algo que puede enturbiar, echar a perder un matrimonio, pero no solamente cuando hablo de un matrimonio, es una familia a veces que se destruye. Claro que sí. Y principalmente los hijos inocentes pagan el pato de alguna manera, por decirlo de una manera, ¿no es cierto? Pagan las consecuencias, se usa esta expresión aquí en China en realidad, disculpen, pero pagan las consecuencias de el mal acción, las malas elecciones que hacen los padres muchas veces. Y tenemos que tener cuidado con ese sentido. Ahora, ¿cuál es el consejo que da el sabio en Proverbios 13:22? Dice, el hombre bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, y la riqueza del pecador para el justo está guardada. Aquí hay una advertencia. Fíjate la gran diferencia que hay en uno y en el otro. El hombre bueno, aquel que obedece a Dios, aquel que sigue los caminos del Señor, dice, dejará herederos a los hijos de sus hijos, ¿eh? O sea, sus nietos, bisnietos, tataranietos seguramente. Y dice que la riqueza del pecador para el justo está guardada. Ahora, creo que la mayor riqueza que podemos aspirar nosotros es el reino de los cielos. Aquí, de alguna manera, aparece la idea de lo que se piensa de la persona que es bueno, piensa en entregar, ¿no es cierto?, fortuna a alguien, a sus hijos, pero el resto no lo piensa así, esas riquezas van para otra parte que quizás se pierden totalmente. La atención a las cualidades del carácter. Ahora el 27-23 puede todavía decirnos algo más. Considera atentamente el aspecto de tus ovejas. Pon tu corazón en tus rebaños, porque las riquezas no son para siempre. ¿Acaso perdurará la corona por todas las generaciones? Mi versión dice, y será la corona para perpetuas generaciones. Ahora, lo interesante es que está sembrando en el presente porque piensa que en el futuro debe tener también una solidez lo que está haciendo, lo que va a hacer, la reacción que tiene, lo que va a llegar. Y noten ustedes que se dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, o sea, estar cercano a eso que tienes alrededor tuyo y mira con cuidado por tus rebaños. Los proverbios siguen dándonos consejos a los padres. Dice, en el temor de Jehová está la fuente de confianza y esperanza tendrán sus hijos. Ahora, noten que el salmista está haciendo una reflexión sobre lo que hoy puedo hacer y como resultado qué vendrá después. En este caso dice, en el temor de Jehová está la fuente de confianza. O sea, si yo tengo mi confianza en Dios, mis hijos, ¿no es cierto?, tendrán una esperanza, tendrán un camino, tendrán una solución. Podrán en algún momento, cuando falten los padres, tomar las mejores decisiones, porque ya recibieron de sus padres que sus padres eran temerosos de Dios. Bueno, creo que todo esto es precisamente un llamado a los padres. Son los padres los que tienen que instruir a los hijos, tienen que preocuparse de esa parte. Hay muchos padres que se preocupan solamente de ser proveedores, solamente proveedores. Y creo que en este aspecto, el padre no solamente tiene que ser proveedor, el padre va a la par con la madre en la enseñanza de los hijos. O sea, es una responsabilidad que no puede dejar a la madre solamente. No, es que yo trabajo mucho, ¿no? Si tiene hijos, al llegar a casa, en ese momento él también tiene una influencia sobre los hijos. ¿Por qué? Porque los caracteres de los padres tienen una influencia directa sobre los hijos y sobre el legado que les transmiten. ¿Y qué pasa con los niños? Bueno, los niños buscan apoyo, amor incondicional, orientación y ejemplo de sus padres. Generalmente el niño trata de asemejarse al papá. Yo todavía recuerdo cuando estaba pequeño y iba a encontrar a mi papá cuando venía del trabajo y yo me tomaba de su mano. Era chiquitito, no recuerdo qué edad tendría, pero yo trataba de caminar como caminaba él. Él caminaba de una cierta forma y yo trataba de imitarlo. Y así los hijos se fijan cómo el papá habla, cómo, en fin, cómo se peina, cómo viste, y trata de imitarlo en todo. Ahora, uno debería tener mucho cuidado en esto porque quizás en algún momento pueden tener alguna discusión los padres. Claro. Y el hijo está mirando y está justamente captando eso. Ahora, en la respuesta entre los padres y los hijos, ¿no es cierto? El consejo del sabio dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Recuerdo un caso de un pastor, justamente, que iba en camino hacia la universidad en Chillán. Ya. Y en el camino, no sé, esa época no era de cemento, había tierra, qué sé yo. Entonces él descuidadamente dobló para entrar a la universidad y venía un vehículo detrás y tuvo que frenar rápidamente para no pasarlo allá. Correcto. Y se baja el hombre, imagínate lo que le dijo. Entonces le dice, disculpe señor, me equivoqué. Esa fue la respuesta del pastor. Y dice él, se desarmó el hombre, pero no tuvo más. Ahora, ¿qué habría pasado si él le responde de la misma manera, a la misma tonalidad, digamos? Claro. Habría pasado a mayores, pero se acabó la discusión. Por eso que a veces nos cuesta un poquito reconocer nuestros errores, reconocer lo que estamos haciendo, y nuestra respuesta a veces va inconscientemente muy fuerte, con ira, y el problema no lo solucionamos. Por eso que yo repito la frase del salmista, Proverbios 15:1, dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Mira lo que dice Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. O sea, nosotros debemos refrenar nuestro temperamento. Y eso, y si nosotros conocemos, porque ¿para qué nos engañamos? Nosotros sabemos si tenemos ese problema. Tenemos que presentárselo al Señor. Señor, tengo ese problema, no puedo hacerlo yo solo, por favor, ayúdame. Y seguramente la próxima vez que yo esté en una situación así, el Señor lo que va a hacer es recordarme, ¿qué fue lo que me pediste? Entonces, en ese momento yo voy a tener que echar mano de toda la fuerza y pedirle la fuerza al Señor para no continuar en lo mismo. Me acordé de un caso que mi señora me estaba contando, relación a un encuentro que tuvo con otra persona, ¿ya? Que al final se descubrieron que los dos se conocían, y ella le dice así, ¿sabe que? Ah, usted es adventista, sí, le dice. ¿Sabe que llegaron a mi casa, o sea, llegaron de vecinos unos adventistas, le dice? Entonces mi señora se quedó pensando, ¿qué me va a decir ahora de esos vecinos? Qué bueno que la respuesta fue, mire que son súper buenos vecinos, qué amables, bueno. Pero no es así muchas veces. Justamente. Bueno, aquí están los consejos, que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana. Los principios morales expresados aquí, ¿cuán importantes son para cualquiera, tenga hijos o no? ¿Cómo han impactado sus relaciones, para bien o para mal, en los demás, especialmente en los niños? ¿En qué aspecto quizá podría necesitar tener más cuidado? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Qué bueno estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, estamos hablando, y repito esto para que quizá usted se está agregando a nuestra conversación, palabras sabias para las familias. Y queremos decir con claridad que nosotros en realidad no somos autoridad en lo que estamos diciendo, sino que vamos captando, recibiendo la palabra de Dios y compartiéndola con usted, porque la autoridad aquí en estos consejos es la palabra de Dios. Y por eso que vamos a hablar hoy día acerca de corregir con amor. ¿Qué significa eso? ¿De dónde aparece la enseñanza? ¿Cómo yo he corregido, cómo usted corrige? Bueno, veamos qué es lo que dice Proverbios 10:17. ¿Qué dice? Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. Tiene toda la verdad. Oye, estaba conversando, sí, y escuchando también algunas de la educación de hoy día, ¿no es cierto?, en la cual se saca la corrección. El problema es que nos hemos ido siempre al extremo. Vamos a corregir con ira, con castigo, Y la ley del péndulo. Claro. Si no está a un lado, está al otro. Claro. Entonces, pero el consejo aquí no es que dejemos la corrección, la instrucción. Nota que aquí dice, camino a la vida es guardar la instrucción, la educación, el buen comportamiento, las buenas costumbres, los modales, los valores, pero no, a veces, y cometemos el error que nosotros estamos, nos ofuscamos por una situación y castigamos ofuscados. Y eso no es bueno y trae consecuencias quizás para el niño. Claro. Ahora fíjate, hay Proverbios 23, 13 y 14, esto seguramente van a haber voces que se van a elevar inmediatamente. Dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Tú lo castigarás con vara y librarás su alma del infierno. Ahora, recordemos una cosa. Yo creo que aquí tenemos que dejar bien claro algo. Aquí no le está hablando a personas de afuera. Quiero decir, hacemos la diferencia entre personas que son espirituales, personas que leen la Biblia, personas que tienen una relación con Dios y aquellas que no la tienen. No le está hablando a esa persona que no tiene una relación con Dios, sino a aquellos que sí la tienen. ¿Por qué? Porque un padre que ama a sus hijos, seguramente lo puede castigar, pero va a ser con amor, va a ser buscando la forma de hacerlo entender. Ahora, esto lógicamente que va hasta cierta edad, esa corrección con física va hasta cierta edad. Especialmente, yo diría, por ejemplo, cuando un niño está en brazos, a veces no hay forma de hacerlo entender. Tú le das una palmadita al niño en los pañales, y el niño siente que algo no le va a doler, pero siente que algo no está bien. Y creo que eso va a ir entendiendo él. Tiene que saber el muchacho, la niña, qué sé yo, que hay cosas que no están bien y que debe corregir, que no debe seguir por el mismo camino. ¿Por qué? Porque si nosotros no corregimos al niño con amor en casa, el mundo lo va a corregir sin amor. Entonces va a tener que aprender de todas maneras, pero en forma diferente. Entonces creo que en este caso, lógicamente que se habla de la violencia intrafamiliar, que no debe tocarse al niño, en fin. Pero yo me inclino por la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Vuelvo a insistir, una persona que sea guiada por Dios, que no lo haga movido por la rabia. Por ejemplo, fíjate, a veces sucede que los padres exceden cuando llega el padre a la casa, a veces tenía un pésimo día en el trabajo, en camino a casa, tenía un montón de problemas que resolver, llega a casa y la mamá le dice, no sabes, tu hijo que le quebró el vidrio al vecino. Entonces el papá ahí se descarga. No, eso nunca, nunca debería ser. Ahora, es interesante porque el texto mirado con tranquilidad no está haciendo énfasis en el castigo, no, sino en la consecuencia que puede traer si tú no lo corriges. Ese es el problema. Por ejemplo, aquí está hablando de que el niño puede empezar a aparecer algunas debilidades de carácter, uh-huh, que lo están haciendo equivocarse en su camino. Hay que corregirlo. Pero hay una cosa que uno la piensa a veces, y yo creo que muchos lo hacen también. Hay situaciones que el niño muy pequeño comete algunos errores y uno se los celebra. Claro, y yo a veces pensaba, especialmente los abuelitos. Los abuelitos, sí. Y yo he pensado, y bueno, y esto mismo se lo vamos a permitir después. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque en ese instante cuando usted ve, es gracioso quizás lo que hace, porque es pequeñito, las reacciones, el niñito que se sube en la casa, se sube a la mesa, empieza a bailar arriba de la mesa, y después van de visita donde una persona que los convida por primera vez, el niñito lo primero que hace es su gracia, se sube arriba de la mesa y empieza a hacer lo mismo, y la mamá lo saca de ahí, lo zamarrea, qué sé yo, y le dice, eso no se hace, y el niño queda pensando, bueno, ¿dónde está la diferencia? La mesa En mi casa funcionaba el asunto y acá no. Entonces, aquí está la clave, por eso que dice que no rehúses corregir al muchacho, no rehúses. No cuando está, dice muchacho, lógicamente, pero el niño, no importa en la edad que esté, porque va a sembrar algo en él. Él va a saber que algunas cosas no las puede hacer. Y si tienes que aplicar alguna cosita un poquito que le duela a él, ahora hay muchos castigos los cuales... a veces son un poquito más fuertes que una vara, sí. Castigo psicológico, por ejemplo, de improviso uno encuentra padres que dicen, no, este se portó mal, así que le quité el teléfono, le quité el computador, le quité lo que le gusta, entonces no sé si de improviso eso es bueno o al final va creando en el niño o en el joven alguna situación media extraña, en contra de. Y lo he escuchado varias veces esa situación, entonces, ¿cómo ser? ¿Tú piensas que no hay que quitarle esa cosa? No. ¿No? Lo hacen como castigo. ¿Entiendes? Bueno, entonces, no pienso ni siquiera opino porque ya no tengo hijos, así que. Pero en todo caso. ¿Tienes nietos? Tengo nietos, pero yo no actúo ya a ese nivel. Entonces, ¿qué reacción se produce? Ahora, lógicamente, el niño dice, si yo vuelvo a hacer este error, me van a quitar nuevamente lo que a mí me gusta. Ya. Y ya hay una forma de orientarlo. Pero no sé si hay formas y formas, pero quizás usted se siga leyendo los textos que aparecen acá. Dice, por ejemplo, un solo texto. Dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Noten que los textos están hechos en base a un futuro en el cual lo puede pasar mal. Por lo tanto, correcto, hay que hacer entender que hoy día la corrección es para que mañana sea un hombre de bien. Bueno, gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Cuando la disciplina ha fallado en su propósito por ser demasiado dura o incomprendida, ¿cómo pueden los padres hacer las paces con sus hijos? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez y quien les habla, Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Quiero leer Proverbios, capítulo 21, versículo 9. La Biblia dice así. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Luego hay un texto más adelante en el mismo capítulo, el versículo 19, que dice lo siguiente. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Bueno, yo creo que esto se aplica a ambos sexos, ¿eh? Porque lo mismo puede decir, y si nos ponemos al lado de la esposa, por ejemplo, hay peor todavía, más que rencilloso, porque te imaginas una mujer que tenga que vivir con un esposo alcohólico, un esposo que llega el fin de semana, todos los fines de semana, borracho y haciendo escándalo, en fin... Conocí el caso de un esposo que llegaba todos los fines de semana, llegaba con amigos a las 2, 3 de la mañana. La esposa tenía que levantarse y cocinarle para él y sus amigos. Entonces, yo creo que esa esposa seguramente en más de una oportunidad se arrepintió de haber dado el paso. Pero se trataba de una esposa cristiana y ella oró por más de 10 años. Y él se convirtió al Evangelio y después fueron una pareja muy feliz. Claro que ella confió en Dios, oró y esperó. Algo que no siempre ocurre. Entonces, creo que ahí está el secreto. Era mucho más fácil haberse separado, pero ella optó por confiar en el Señor y pedirle al Señor que él hiciera su obra. Bueno, el sabio está tratando de darnos a entender de qué situaciones y situaciones. Yo creo que la rencilla, ¿no es cierto?, el estar ocupada en otras cosas y dejar a Dios en segundo o tercer lugar, hace que las relaciones entre los matrimonios sean realmente complicadas. ¿Dónde es mejor vivir?, dice el sabio. Sí, me voy a vivir. Bueno, ahora esto se entiende que en los tiempos de que está Salomón había mucha posibilidad, y de hecho la gente tenía un terrado arriba, ¿no es cierto? Era descubierto y salían a descansar así, ¿no es cierto? Era un lugar bastante tranquilo, al aire libre, pero él está diciendo qué pasa cuando llueve, cuando está frío, ¿no es cierto? Sigo pensando todavía que arriba es mejor, a pesar de esa situación que es desventajosa, ¿no es cierto?, que podría ser trágica. Él sigue pensando que es mejor arriba que abajo, donde está la rencilla, la conversación, las palabras, los gritos, no sé. La verdad es que a veces se pueden tornar algunos hogares un infierno, ¿eh?, porque no se soportan, las palabras van y vienen. Y entonces el sabio está dándonos un consejo que eso no debería estar ni siquiera presente en nuestra mente, en nuestras relaciones. Porque no sé, y yo conozco parejas que prefieren conversar estas cosas solos y que no escuchen los niños. Pero a veces la conversación no solamente lo escuchan los niños, y ya estoy hablando de conversación, en realidad no es conversación. A veces son gritos, peleas. No solamente lo escuchan los niños, sino también el vecindario, y cuando alguien pregunta por alguna familia, oye, qué terrible ese, pero si normalmente los fines de semana, la conversación dice a grito y una serie de palabras que no son las correctas se dicen unos a otros. Eso es perder el respeto hacia quien es su esposo y es su esposo hacia su esposa, y eso deteriora, grava, ¿no es cierto?, en un desenlace un poquito trágico en relación a lo que es un matrimonio. Fíjate, en las familias, en lugar, o en algunas familias, en lugar de evitar el problema o de evitarse mutuamente, lo que muchos a veces hacen, que llegan tarde, no se hablan, qué sé yo, los miembros emplean como base su amor por el Señor y su compromiso mutuo por comunicarse sus necesidades y sentimientos. Llegar a la raíz de su enojo y resolverlo. Creo que ahí está la solución de todo esto. Siempre uno le dice a las personas, para resolver el problema hay que atacar el problema, pero no atacarse. Porque a veces no atacan el problema, sino que se atacan entre ellos. Y eso es imposible, solucionar un problema cuando se están atacando los dos. Entonces, por eso es que creo que hay que tener claro eso. Hay que atacar el problema y no atacarse el uno al otro. Bueno, yo creo que Salomón tenía algún problema de este tipo, ¿eh? A pesar de que él tenía la autoridad como para destruir una persona que le parecía mal, porque él era el rey, no le habrían dicho nada. Pero mire, insiste sobre esta idea diciendo gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son iguales. Y después dice, pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Estaba tratando de imaginarme lo que esto significa. No sé si se va a poder, no se puede en realidad, porque va a caerse, pero alguna traducción que es un poquito diferente pero que tiene la misma idea dice lo siguiente: una mujer de mal temperamento como el viento no puede ser dominada, se desliza de la mano sujetadora como el aceite y continúa sus pendencias a pesar de todos los esfuerzos para detenerla. A veces de los dos lados en realidad, pero a veces la mujer también no sabe responder adecuadamente. Puede que la respuesta no esté de acuerdo, pero tú sabes que la blanda respuesta quita la ira. Si esta es una cuestión muy seria y muy, muy gráfica de la Biblia. Y ante una pregunta, una cosa que tenga así un sentido un poquito ofuscado, si tú lo respondes de la misma manera, el fuego es mucho más grande. Pero si fuera, dijera, por ejemplo, viene alguien, el esposo llega

Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes nuevamente, especialmente cuando hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante la semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Como siempre les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga, junto a sus seres amados. Hay temas que a veces son complejos, difíciles de tomar, y además nuestra sociedad nos ha ido colocando en un ambiente que no está totalmente de acuerdo con la palabra de Dios. Yo diría que está opuestamente a la palabra de Dios. Y tenemos que ser cautos en decir la verdad, pero tampoco levantar la contienda, pero decirla de alguna manera. Y por alguna razón el salmista, vuelvo a decir salmista, en realidad es el sabio. El sabio, algo estaba pasando en su sociedad y en él mismo, por lo tanto empezó a dar los consejos que son consejos sabios para el tiempo de él, que son muchos años atrás, y también para nuestro tiempo, porque la persona, las personas, los seres humanos, seguimos siendo iguales. Y Dios no cambia, además. Bueno, dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pero sabes, a esto yo agregaría algo más, que se encuentra en Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Fíjate, ambos en teniendo como base Proverbios 3:5-6, donde dice que debemos fiar en Jehová. Si un padre, una madre fían en Jehová, se ponen su fundamento en Dios y su palabra, creo que podemos decir con toda propiedad al hijo: no menosprecies la instrucción de tu padre ni de tu madre. Porque si ellos son personas que son guiadas por nuestro Dios, podemos estar seguros que al hijo le espera un buen futuro si sigue los consejos. La verdad, las cosas que los textos uno tiene que dar a entender cuál es el principio que está detrás de esto, porque lógicamente el sabio dio el consejo de acuerdo a lo que estaba viendo. Correcto. Bueno, y no ha cambiado mucho la sociedad, en todo caso peor, ha ido desviándose mucho más de los principios de Dios. Eso es lo triste. Pero lo básico aquí, sí, es la confianza en Dios, pero sí, la confianza plena en Dios, que ante las situaciones adversas, las situaciones que pueden estar pasando sus hijos, su familia, su esposo, sus relaciones, su trabajo, depositar en Dios la confianza, y de allí va a salir, digamos, lo que corresponde, caminos y enderezar. Ahora fíjate, en este caso tenemos que considerar algo que dijimos durante la semana, que es en relación a, valga la redundancia, a las relaciones sexuales antes del matrimonio y extramatrimoniales. Recordemos que hace un tiempo atrás no se hablaba en absoluto de sexo, hoy día solamente sexo. Entonces nos fuimos con la ley del péndulo de un extremo al otro extremo. Y aquí el Señor en Proverbios 5, versos 3 en adelante, nos habla precisamente de eso. Nos habla de que un momento de placer, un momento de placer puede tener consecuencias que duren toda la vida. Y recordemos el caso de David. David tuvo un momento de placer, pero después tuvo tremendas desgracias, tuvo que lamentar y sufrir la muerte de dos hijos. La violación de su hija, en fin, una cantidad de calamidades que le ocurrieron. Tuvo que arrancar de su propio hijo, su hijo lo andaba persiguiendo, en fin, una cantidad de cosas que vino producto de su pecado, un momento de placer, pero ese placer después le costó tremendamente caro. Y eso es lo que el Señor dice. Y hoy día, desgraciadamente, la sociedad dice todo lo contrario a lo que dice la Biblia. La sociedad no dice que no deben haber relaciones extramatrimoniales, sino que todo lo contrario. Si tú quieres hacerlo, hazlo, es algo natural, no te preocupes, y le dan todos los elementos como para que el joven goce de, de, de estos momentos, pero nunca van a poder solucionar lo que viene más adelante. Ahora, el salmista en el principio que está entregando a nosotros allí en el capítulo 5, yo voy a leer desde el primer versículo porque me parece que es bueno considerar dónde está apuntando él. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído. O sea, él le está diciendo que no busque la sabiduría que lamentablemente echó a perder, y no la inteligencia que también la desvió, sino la que está teniendo ahora con la reflexión que está haciendo de su vida. Correcto. Y la sabiduría se encuentra en Dios en realidad. Sí. Para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Fíjate que son palabras bastante puntuales. Sabiduría, inteligencia, ciencia. Y luego dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. O sea, te encuentras frente a una situación a la cual te es complejo y a veces difícil no darte cuenta que es bueno, pareciera. Sí. Pero luego dice, más su fin es amargo, como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte. Sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás si no consideras el camino de la vida. Ahora bien, hijo mío, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. El consejo está dado porque hoy puede ser agradable, hoy puede ser delicioso, pero hay una consecuencia que no la vas a evitar. Ese es lo trágico. Hay una consecuencia que no la vas a evitar. Dios puede aplacar las situaciones, puede perdonarte, puede llenar su camino, pero van a quedar marcas. Bien decía un predicador, tengan cuidado porque las relaciones matrimoniales no son solamente físicas, sino también abarcan todo el cuerpo del ser humano. Entonces uno debería cuidar eso porque lo que parece en este momento así agradable puede traer consecuencias muy desagradables. Exactamente. Y pesar a la vida y el ambiente que después viene. Ahora fíjate, la persona piadosa se reserva si no está casada y conserva, si lo está, conserva sus más profundos afectos y su intimidad sexual para el matrimonio, solamente para el matrimonio. Y recordemos que la intimidad sexual, uno de los mejores regalos de Dios para los seres humanos, es privilegio del matrimonio solamente. Entonces en esto tenemos que ser bien claros, porque así lo dice la palabra del Señor. Las palabras sabias para las familias de hoy es lo que estamos repasando, conversando y hemos conversado durante la semana. Y aquí ahora entramos en un tema acerca de los padres, cuáles son las sus conductas y responsabilidades que deben tomar en relación a lo que es su familia, a lo que es su entorno, ¿verdad? El padre, algunos dicen, no me eduqué como padre, pero sí hay muchos consejos para seguir adelante, porque el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Oye, tenemos que reconocer que para muchas cosas nosotros nos preparamos. Por ejemplo, nos preparamos para la vida. Estudiamos una profesión, nos preparamos para enfrentar la vida. Pero dime, ¿quién se prepara para ser papá? Ahora, podemos decir, es que no me preparé para eso. Bueno, deberíamos ser conscientes de la responsabilidad que tenemos como padres y ante esa responsabilidad ir a las Sagradas Escrituras, porque allí es donde nosotros encontramos todos los consejos que necesitamos para enfrentar esta difícil tarea, pero además de difícil, importantísima tarea, porque estamos formando los hijos a quienes amamos para que puedan enfrentar de mejor manera la vida. Entonces, recordemos que los caracteres de los padres tienen una influencia directa sobre los hijos y sobre el legado que les transmiten. Que debemos tener presente que los niños buscan apoyo, amor incondicional, orientación y ejemplo a sus padres. Entonces, los padres deben ser conscientes de dar prioridad a la familia antes que al trabajo. Los padres piadosos buscan ser pacientes y controlar sus emociones. y además de eso respetan la dependencia de sus hijos de ellos. Entonces todo eso tenemos que tenerlo claro. No, en la Biblia no existen los padres por accidente o casualidad. Generalmente nosotros cuando la madre queda esperando un hijo, nosotros debemos pensar bien que somos responsables ante Dios de ese hijo. Fíjate que el consejo del sabio dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Uh-huh. Y estas ovejitas son los hijos. Y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre. Y será la corona. Pero esa es una pregunta. ¿Y será la corona para perpetuas generaciones? Ahora, ¿qué quiere decir el sabio? Está diciendo que tenemos que hoy día esa ovejita cuidarla porque mañana será ella la responsable de dirigir a otra familia. Ella se casará, él se casará, ¿no es cierto? Tendrán hijos y así irá hacia adelante. Si en realidad hubiésemos mantenido los consejos desde siempre, desde el Edén mismo, qué linda habría sido la sociedad hoy día, qué lindo habría sido el mundo, sin envidia, sin rencores, sin hijos maltratados, sin padres, ¿no es cierto?, que no saben dar consejos a sus hijos, padres que saben castigar pero nunca darles el amor. ¿Cómo habría sido? En el temor de Jehová está la fuerza, está la fuente de la confianza y esperanza tendrán sus hijos. Esa es la base, el principio, el amor, ¿no es cierto?, hacia los hijos que deben tener los padres, y si alguna vez tienen que corregirlos, que lo hagan con el amor y el debido respeto a esos seres humanos. Bueno, tenemos que reconocer también que los padres piadosos saben que los niños tienen una naturaleza pecaminosa. Todos nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Tenemos la tendencia al pecado. Entonces tenemos que luchar contra eso. Por eso que debemos siempre estar corrigiendo a los hijos así como nos corrigieron a nosotros. El mismo Dios dice, ahí en el libro de Hebreos, dice que Dios al que ama castiga, dice. ¿Por qué? Y habla también de que aquel a quien no castiga no es hijo, sino bastardo, dice. ¿Ah? Entonces tú no vas a ponerte a corregir a los hijos ajenos, al hijo del vecino, ¿no? Nunca lo vas a hacer. Corriges tus propios hijos solamente. Entonces tenemos esa responsabilidad. No es una tarea grata, no es agradable esa corrección que se hace, tener que estar corrigiendo a los hijos, y muchas veces ellos se rebelan. ¿Ah? Pero tenemos que hacerlo por su propio bien. Nosotros estamos mirando el bien de ellos, así como nuestros padres miraron el nuestro. Por eso que es tan importante aquí los consejos que nos vienen de las Sagradas Escrituras. Dios quiere nuestro bien, Dios quiere vernos en el cielo, en la eternidad. Y eso es lo que nosotros queremos también para nuestros hijos. Dice: el sabio camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. Hablábamos de algunas situaciones en las cuales nuestra sociedad dice que en realidad no deberíamos ni castigar ni tocar a nuestros hijos para que ellos no pierdan esa habilidad de libertad y ser ellos mismos. Pero cuidado, porque la Biblia dice, por alguna razón, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha esa reprensión yerra. O sea, hay que corregir al niño y buscar la mejor manera que sea de cambio de conducta, que sea de orientación, que sea de educación, porque a veces nuestra instrucción o nuestra corrección lleva a desviar el pensamiento del niño hacia una correcta vida que le lleve solución a su vida. Pensemos por un momento. Hoy día la sociedad, y creo que esto podríamos decir que en casi todos los países ocurre, cada cual tiene su precio. Y la honestidad, la honradez, está viéndose seriamente afectada precisamente por personas que se venden por dinero. Entonces, claro. Esto no es un asunto de un día. Esto se ha venido arrastrando y lo que viene por delante no es mejor, porque hoy día todo gira en torno solamente al dinero, lo que se tiene. Y no importa cómo se obtenga, el asunto es tenerlo. Por eso que nosotros podemos ver que aquí pone el énfasis en la parte interior, en lo que son principios, valores, en lo que es la obediencia, el formar un carácter armonioso, en tener presente que nosotros honramos a nuestros padres cuando no cometemos esos ilícitos. Fíjate que el salmista nos dice aquí, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, hasta aquí parece fuerte, no morirá. Ahora, yo prefiero castigarlo con vara, pero que viva. O sea, la vara no debe estar extralimitada para el caso, como lo hacían los judíos, 40 azotes menos uno, o sea, 39. O verlo en la cárcel. ¿Qué es lo que prefiere? Entonces, preferible es ahora corregirlo para que mañana no sufra las consecuencias de la sociedad. El 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, más el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y esa es una situación que quisiéramos nosotros evitar. Exactamente. Para nosotros y para ustedes también. Voy a leer Proverbios 21:9. No sé, usted aplique el principio que hay detrás de esto. Porque de improviso nosotros pensamos que estamos cargando nuestra conversación a una tendencia, a una forma de aplicar las cosas. Pero el sabio dice lo siguiente, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Note ustedes que la forma de la literatura hebrea es muy maravillosa en este sentido. Se pierde un poquito, pero aquí no tanto, se pierde un poquito cuando se traduce al idioma, digamos, a nuestro idioma. Se lo voy a tratar de entender así. Mejor es vivir, ¿no es cierto?, en un lugar que a lo mejor sea desierto, que no sea agradable, que con una relación que sea rencillosa, con una relación que sea de oposición, de malos tratos, de palabras, ¿no es cierto?, de acciones. Claro que es mejor, pero para eso hay que buscar una solución, ¿no es cierto? Porque si tú tienes una linda casa, tienes todo lo que necesitas, tienes la piscina, el patio, todo, pero si no hay esto que dice, de nada te sirve tener eso. Bueno, tenemos que decir que esto implica precisamente lo que sucede en los matrimonios, ¿no? Por ambos lados, aquí nosotros tenemos que ver, tanto el hombre como la mujer pueden ser problemáticos, y a veces son los dos, y ahí sí que hay problemas serios. Entonces, tenemos que considerar también en este sentido los consejos que nos da las Sagradas Escrituras. Uno de ellos, por ejemplo, es que nosotros debemos prepararnos para el matrimonio. Tenemos que ver cómo es él o ella. Esos matrimonios rápidos a veces no resultan. Tenemos que conocernos, y para eso hay un periodo de conocimiento. Y aprovecho la oportunidad para decir que nosotros tenemos en nuestra cultura, por lo menos acá en Chile, algo que se llama el pololeo. Tú lo nombraste en programas atrás. Bueno, eso la verdad es que en la Biblia no, como lo notamos nosotros, no existe. ¿Por qué? Porque un niño, podríamos decirlo así, un niño empieza un pololeo a los 13, 14 años. Pololeo una vez, dos veces, tres veces. Y el pololeo debería ser una preparación para pensar en el matrimonio. No un asunto de que se van conociendo y a veces entran en intimidades y algo que no corresponde. Entonces, si nosotros vemos en las Sagradas Escrituras, antiguamente se hacían compromisos, pero esos compromisos se iban concretando con el tiempo. Y un niño no puede tomar decisiones de este tipo. Entonces, tenemos que considerar eso. Hay muchas cosas que nos hemos alejado tremendamente de las Sagradas Escrituras, de lo que el Señor nos enseña. Por eso que después esto trae consecuencias. Dime tú, ¿cuántos matrimonios comienzan solamente porque la esposa quedó esperando familia. O mejor dicho, la polola quedó esperando familia. Solamente por eso se casan. Y después ven que la solución no era solución, sino que resultó peor que el problema. Entonces, bueno, en ese sentido tenemos que... El consejo del sabio es para que seamos felices, pero si aún cometemos esos errores que pueden ser graves en relación a lo que dice la Biblia y lo que dice Dios, Dios tiene respuestas también muy sabias, porque Él dice, si te arrepientes, ¿no es cierto?, yo te voy a perdonar. Las heridas que quizás queden, las heridas que sean graves, que duelen todavía, Él las puede aplacar con su bálsamo de justicia, y podemos encontrar una salida maravillosa a la situación que quizás hoy día más de alguno que está escuchando esto puede tener. Puede tener quizás una mujer rencillosa, o él ser una persona que es de rápido genio. Y algo terrible que pasa, que no solamente la parte física es agredida, sino cuando es parte psicológica. En la que tú dices, tú no sirves para nada, por ejemplo. Claro. Nunca debería expresarse en un matrimonio, ni a los hijos. Oye, pero tú que eres un burro, que no aprendes las cosas. Cuidado con esas expresiones que calan muy profundo, tanto en los niños como en las personas, en nuestras relaciones. Esas son palabras. Una relación así tensa, dime tú, ¿podremos encontrar el sentido de humor? ¿Será algo como para estar alegre? Yo creo que no. Él debe salir con un tremendo peso, y ella también, cuando hay relaciones tensas, cuando hay... Ahora, se nos aconseja que el humor lubrica la maquinaria de la vida y ayuda a reducir las tensiones y las presiones. En Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre constituye un buen remedio, dice, mas el espíritu triste seca los huesos. Esto es cuando hay una relación más fluida, pero cuando hay una relación tensa, una relación de pelea, creo que es pedir demasiado que ambos tengan buen humor. Pero la reflexión final que da ahí en Proverbios el salmista está dado en capítulo 31, ¿no es cierto?, donde al final dice, trató la problemática de la mujer rencillosa, todas las consecuencias que trae, pero luego él hace una reflexión y dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y da las características de esta mujer que quizá él está deseando, y estoy pensando en la tsunamita, ¿no es cierto?, que después se va a hablar en Cantares. Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas, es más valiosa que ella. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancia, le da ella bien y no mal. Todos los días de su vida busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. ¿Qué te parece la descripción que se comienza a dar del carácter, de la forma de ser de estas relaciones? De esta mujer que en algún momento dijo que mujer rencillosa, pero hoy él dice, aquí está la mujer realmente que debe estar dirigiendo un hogar. Porque ¿qué influencia tienen realmente las damas, las madres sobre sus hijos? Son las que la tuvieron en el vientre, la sacaron, fue lo primero que sintió el niño, y luego ella por un tiempo estuvo cercano, amamantando, qué sé yo. Todo esto es una relación muy íntima y puede ir formando el carácter de ese joven, esa mujer, que después entrará en la sociedad y hará exactamente lo mismo. Bueno, tenemos que tener presente que solamente en un matrimonio, un hogar, construido sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo, es el que puede tener futuro, y el futuro que todos deseamos, un futuro feliz. Sabemos que en el mundo tendremos aflicción, según lo dijo nuestro Señor Jesucristo, pero sabemos que en Él también tenemos la solución a todos nuestros problemas. Les agradecemos su atención, los invitamos para una nueva programación. Que el Señor los bendiga. Muchos parecen rehuir los momentos de meditación, escudriñamiento de las Escrituras y la oración, como si fuera tiempo perdido el que se dedica a esto. Ojalá todos pudiesen ver estas cosas en la perspectiva en que Dios quiere que se las vea, pues entonces darían la primera importancia al reino de los cielos. Piénselo, que el Señor le bendiga